Una de las formas de oración más poderosas que puede usar para cualquier tipo de liberación o protección en situaciones de peligro es a través de la preciosa sangre de Cristo. Esta forma de oración no solo puede usarse para obtener la protección de Dios sobre usted ante cualquier tipo de adversidad, sino que también puede usarse para curaciones físicas, emocionales y mentales, y para combatir cualquier tipo de nube de tormenta que pueda haberse cruzado en su camino. Debido a su relación con la vida, la sangre significa la ofrenda suprema a Dios. La sangre derramada en Cristo es eficaz. Es el precio de nuestra redención y símbolo de la victoria total sobre el mal. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una promesa increíble, Cristo limpiando y protegiendo nuestras vidas. Pero, ¿cómo lo hace? Porque en la cruz se ofreció sin mancha a Dios, se ofreció a sí mismo, su vida intachable y perfecta, como un sacrificio a Dios por todos nosotros a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, solo Él puede limpiar nuestras vidas a través de su sangre. Actualmente, vivimos en una zona de guerra como resultado de la maldición del pecado. Estamos viviendo en un mundo caído, imperfecto y que está sujeto a la muerte, la corrupción y el dolor. Todo lo que tienes que hacer es mirar las noticias diarias, y es una historia de horror tras otra. Ante esta guerra espiritual que enfrentamos, Dios nos ha dejado defensas para la batalla. Existen numerosos versículos en la Biblia que nos dicen que debemos ser buenos soldados de Jesucristo y que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La Biblia ya nos ha advertido que el mal y el caos abundarán en el fin de los tiempos. Estamos entrando oficialmente en el tiempo del fin, tal como lo profetiza la Biblia. Cada persona tendrá que tomar una decisión personal sobre cómo vivirá el resto del tiempo que aún le queda aquí en la tierra. Podrán escoger el camino del mal, o pueden elegir y aprender y levantarse con el poder de Dios. Solo Dios sabe cuándo se producirá un ataque en tu camino, y solo Dios puede protegerte de esos ataques antes de que lleguen. Y la forma en que puedes hacer que Dios se mueva con su plena protección divina es implorando la sangre de Jesús en cada una de las cosas específicas que querrás proteger. Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre. Suplicar por la sangre de Jesús puede ser una de las armas espirituales más grandes y poderosas que puedes tener en tu arsenal. Se otorgó una victoria completa y total a cada persona que había proferido la sangre de Jesús en su conjunto específico de circunstancias. Y en la mayoría de los casos, la victoria se otorgó muy rápidamente. Así de poderosa es esta forma de oración. Hay dos formas en las que usarás la súplica de su sangre. Una es para la protección, en la que pedirás por la sangre de Jesús sobre lo que quieras ser protegido, antes de cualquier ataque o adversidad que pueda interponerse en tu camino. Al exhortar a la sangre de Jesús sobre las cosas que usted desea proteger específicamente, hará mucho para evitar que ocurran muchos males en su vida. Esta es la mejor medicina preventiva en su mejor momento. La segunda forma en que usarás la súplica de su sangre es para la liberación, donde ya has sido golpeado por algún tipo de adversidad y ahora necesitas la intervención de Dios o el poder de curación para ayudar a liberarte. Puedes hacer una lista personal en todo lo que te gustaría tener la protección de Dios: trabajo, negocios, hogar, salud, familia, etc. Suplicar por la sangre de Jesús en su casa u oficina lo ayudará a protegerse contra incendios, robos, catástrofes naturales o cualquier tipo de accidente. Pedir por la sangre a todos tus hijos ayudará a protegerlos de posibles males que puedan poner en peligro sus vidas. Orar por la sangre de Jesús en su propio cuerpo, alma y espíritu también lo ayudará a mantenerse personalmente protegido de todo lo anterior. Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre. O puedes hacer una oración más sofisticada, suplicando la sangre de Jesús en tu cuerpo y espíritu. Padre, te suplico por la sangre de Jesús sobre cada centímetro de mi cuerpo físico y sobre cada centímetro de mi espíritu. Ahora imploro la sangre de Jesús contra cualquier forma de maldad que intente acercarse a mí. Suplico la sangre de Jesús contra cualquier persona malvada que intente venir en contra de mí con malas intenciones. Tengo plena fe y sostengo la creencia de que la sangre de Jesús me protegerá contra cualquiera de las cosas que quieran dañar mi integridad física o espiritual. En el nombre y por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Puede agregar cualquier otra cosa que desee en esta oración para que se ajuste a sus circunstancias personales. Puede optar por decir la oración en voz alta o en silencio para sí mismo, de la forma en que se sienta más cómodo. La Biblia nos dice que somos soldados de Jesucristo. Significa que todos tenemos su poder a nuestra disposición para atacar y vencer cualquier enemigo que intente venir contra nosotros. La sangre de Cristo y su poder sobrenatural ahora está completamente disponible para todos nosotros a fin de ayudarnos a mantener alejadas las nubes de tormenta que pueden venir en contra de nuestra vida. Los poderes de Dios son eternos. La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso y que no hay nada que no pueda hacer o lograr, ya que con Dios nada es imposible. Ahora mismo, la sangre de Jesús está disponible para cualquier liberación y protección que puedas necesitar en tu vida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga. Haz clic en suscríbete y activa la campanita si quieres que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video.